Bueno, buenos días. Hoy vamos a empezar nuestro segundo programa de Radio Pumarín aquí en Radio Cuca. Y bueno, recordaros que somos la Asociación Barataria, que tenemos un pequeño taller de radio y comunicación y vamos a venir todos los martes a las 11 de la mañana. Bueno, martes sí, martes no, martes alternos. Así que nada, esperamos que nos escuchéis otros días. Y os vamos a comentar un poquitín lo que os vamos a traer en el programa de hoy. Yo les voy a contar un cuento dedicado a los niños, los únicos seres perfectos de la humanidad y que saben lo que quieren y lo tienen claro todo. Los más listos, los más guapos y los más inteligentes. Hola, soy José Antonio, estoy muy contento de estar aquí en Radio Cuca y os voy a traer la actualidad deportiva. Hola, yo me llamo Luis y voy a intentar hablar de historias que suceden en la calle cuando voy paseando sin límite por ella. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, y eso es lo que vamos a tener hoy. Y bueno, vamos a comenzar ahora con una canción que nos gusta a todos bastante. Ya sabéis que nos gustan los Dire Straits, es nuestra sintonía de inicio. Y vamos a ir con otra que se llama Romeo and Juliet. Estáis escuchando el programa Radio Pumarín en la Radio Cuca, en el 107.3 de la FM. I can't do the talks like the talk on the TV. And I can't do a love song like the way it's meant to be. I can't do everything, but I'll do anything for you. I can't do anything except be in love with you. All I do is miss you, and the way we used to be. All I do is keep the beat, the bad company. And all I do is kiss you through the bars of a rhyme. Julie, I'll do the stars with you anytime. Now, Julie, when we made love, you used to cry. I said, I love you like the stars above. I love you till I die. Romeo, you sing the streets a serenade, laying everybody low with a love song that he made. Find a convenient street light, steps out of the shade and says something like, you and me, babe. Buenos días, soy José Antonio y les voy a traer la crónica deportiva aquí desde Radio Pumarín. Os voy a hablar de los resultados, de las clasificaciones, de los goleadores y de alguna cocina más. Comenzamos. En primera división, jornada 14. En el Nou Camp, el FC Barcelona venció por 5-1 al Athletic Club de Bilbao. Los goles azulgranas fueron marcados por Gerard Piqué, Messi 2, Adriano y Fábregas. Con estos dos goles, Leo Messi se coloca máximo realizador de la liga con 21 tantos y va camino de batir todos los récords. Este arranque en la liga del Barça es espectacular y ya tiene 40 puntos en la clasificación. En el derbi madrileño, gran rivalidad. El Real Madrid se impuso al Atlético de Madrid por 2-0 en el Bernabéu. Los goleadores blancos fueron Cristiano Ronaldo de falta directa muy precisa y Mesut Özil. Con este resultado el Atlético de Madrid sigue siendo segundo, pero a 6 puntos del Barça. Y el Madrid por su parte es tercero a 11 puntos del líder. Además, en primera división perdió el Valencia frente a la Real Sociedad por 2-5 en Mestalla, lo que supuso la destitución de su entrenador Mauricio Pellegrino. En segunda división, jornada 16. El Sporting de Gijón sigue defraudando a la afición y empata a unos frente a la Unión Deportiva Las Palmas en el Molinón. El goleador rojiblanco fue David Rodríguez, que viene a ser el habitual goleador de los gijoneses. Con el punto logrado, el Sporting se sitúa con 17 puntos y ocupa los lugares más bajos de la tabla. En segunda B, jornada regular para los equipos asturianos con muchos empates. El Sporting B empató con el Getafe B a 2. El Marino de Luanco ganó a domicilio al Coruxo Gallego en Ovao por 2-3. En el Hermano Santuña, el Caudal Deportivo de Mieres empató a 1 con el equipo filial del Rayo Vallecano. El Avilés empató a 1 en el Suárez Puerta frente al Ourense. El gol al vilesino lo marcó Naya. Con este empate, el Avilés se mantiene segundo en el campeonato liguero. Por su parte, el Oviedo empató a unos frente al líder, el Tenerife, en el Heliodoro Rodríguez. El gol tinerfeño lo marcó Suso, y el del Oviedo fue obra de Diego Cervero. Con el punto logrado, el Oviedo es cuarto en la clasificación y se mantiene en puestos de playoff. La próxima semana en Primera División se juega la jornada decimoquinta con los siguientes importantes encuentros. El Valladolid se enfrenta al Real Madrid el sábado a las 8 horas. El Betis al Barcelona el domingo a las 21 horas. En Segunda División el Córdoba juega en casa con el Sporting de Gijón. Y en Segunda B el Real Oviedo se enfrenta al Getafe B a las 18:30 horas. Y el Orense al Caudal Deportivo de Mieres. No olvidar que esta semana se juega en Europa y que hoy el Madrid juega la Champions League con el Ajax de Ámsterdam y mañana miércoles lo hace el Barcelona frente al Benfica portugués. Ambos partidos son intrascendentes para los equipos españoles ya que ambos están clasificados. Y hasta aquí la crónica deportiva en Radio Pumarín. Y ahora vamos a ir con una cantante a la que le gusta bastante el fútbol y creo que sobre todo el Barça. Fijo que sabéis quién es. Este mundo fugaz, no pretendo parar. Dime quién camina, cuando se puede volar. Mi destino es andar. Mis recuerdos son una estela en el mar. Lo que tengo lo doy. Digo lo que pienso. Tómame como soy. Y valeriano, mi corazón gitano, solo entiende de las tiras contra mano. No intentes amarrarme ni dominarme. Yo soy quien elige cómo equivocarme. Aprovechame que si llegué ayer me puedo ir mañana. Que soy gitana. Gitana. Sigo siendo aprendiz en cada verso y con cada cicatriz. Hago prudente de tanto que tropiezo. Ya sé cómo caer. Y va liviano mi corazón gitano. Solo entiende de las tiras contra mano. No intentes amarrarme ni dominarme. Yo soy quien elige cómo equivocarme. Estáis escuchando Radio Cuca, el programa Radio Pumarín, y en breves vamos a ir con una historia de una de nuestras alumnas, de Ana. Pero vamos a seguir escuchando esta canción de momento. Es normal que le temas. No conoces, tómame y vamos, que la vida es un goce. Es normal que le temas a lo que no conoces. Quiero verte volar. Quiero verte volar. Validiano, mi corazón gitano. Solo entiende de la tira contra mano. No intentes amarrarme ni dominarme. Yo soy quien elige cómo equivocarme. aprovechame que si llegué ayer me puedo ir mañana. Soy gitana. Bueno, hoy estoy especialmente nerviosa, pues me dirijo al público más exigente de todos. Y bueno, el más listo y el más inteligente. Así que estoy más nerviosa que nunca. Y bueno, el cuento se titula El aura del unicornio negro. Y bueno, quería dedicarlos a todos los niños. En un lugar recóndito asturiano, allá por los picos de Europa, nació una burrita, en teneblina y baja temperatura. Su aspecto era tosco, su forma de actuar era torpe y su comportamiento un poco de lela y abstraída. Los niños, al verla diferente, le lanzaban piedras y le hacían todo tipo de vejaciones e insultos. Tenía mucho pelo en las patas y en las crines, que sus dueños descuidaban y estaba enmarañado, dándole el aspecto sucio y desaliñado, muy poco atractivo. Solo había una niña en sus mismas circunstancias que se compadecía de ella, pues en su corazón enroquecido y solidario quedaba un poco de humanidad. Donde tenía pocas calamidades, le salieron una protuberancia enfrente y dos apéndices en el lomo, por lo que al colocarle cargas y pesos, pues eso lo tenían destinado, sangraba y sangraba. Tenía además los pies sin calzado. El camino era muy pedregoso y se hacía mucho daño, por lo cual casi se negaba a caminar. Los dueños de la granja, que a causa de la vida tan dura que les había tocado llevar, se habían vuelto insensibles y despiadados, y además eran unos usureros, los seguían explotando, y como no rendía lo suficiente para ellos, habían pensado en sacrificarlo. Gracias a los cuidados de la niña, se formó como un gran caballo, y de su péndice salieron dos hermosas y vigorosas y elegantes alas. Se había convertido en un unicornio negro. Era femenino, pues el cuerno le había salido de su lucha contra los múltiples carneros que había en el lugar. Se llevaba muy bien la niña, tanto que parecían siameses o abejas de un colmenar. Parecía que ambos tenían telepatía. Con un simple ademán, la niña se subió en su lomo y juntos se fueron de la granja. Lo primero que hicieron tras verse libres fue un vuelo aéreo por la zona. Vieron las cristalinas aguas de sus fuentes, surcaron sus valles y sobrevolaron sus rápidos, conocieron sianas y hayalgas y se dirigieron a la ciudad. La niña se puso a estudiar, se empapó de arte y arquitectura, mientras el unicornio viajó por el gran libro de cuentos que es el universo y se empapó de su colorido, perfección y belleza. Viajó a través del mundo, conoció todas las culturas, religiones y civilizaciones, incluso las más inexploradas costumbres. Después de verlo todo y como había visto una yalga, regresó a la ciudad, donde estaba la niña, que ya se había hecho adulta. Esta pudo captar a través del unicornio toda la belleza y grandiosidad que éste llevaba en su cerebro y retina, y le hizo un monumento. Este despedía un aura especial. Quedaríamos muy bien si dijéramos que fue nombrado Patrimonio de la Humanidad, pero no fue así. Nadie reparó en él. E incluso los que lo veían miraban hacia otro lado, o hacia el lado contrario. La niña estaba triste y muy apenada, por lo que le daban ganas de subirse a él y marcharse al universo para formar con él una constelación y permanecer así para siempre. Pero cuando ya lo daba todo por perdido, una niña se le acercó y le dijo que a ella le gustaba más que fuese color morado y púrpura, en lo que coincidía con ella, pues ella lo veía sucio como manchado por el barro y que a causa de haberse ensuciado lo veía muy enfadado, que no era malo, sino que estaba muy enfadado porque se había ensuciado o alguien lo había ensuciado con el barro. Esta niña captó toda la esencia del cuento en un momento. Y por primera vez la protagonista se sintió plenamente feliz, pues ya merecía la pena seguir viviendo, pues la había hecho feliz. Y el unicornio pasó a ser morado púrpura por respeto y consideración hacia ambas niñas, y así permaneció para siempre. Los niños nobles y buenos pueden verlo atravesar el cielo como un gran resplandor. Los que no lo vean o no alcancen a verlo es que tienen que esforzarse más y mejorar su comportamiento. Para el próximo día vamos a hablar de gastronomía, y quiero verlos a todos con las manos a la masa. Va dedicado a los abuelos, sobre todo, y que dejen los callados, apoyados en la mesa, porque van a participar todos. Voy a meter a todos en la cocina, a ver si celebramos las Navidades con un postre navideño. Hasta la semana que viene y buenas tardes. Y hola, buenos días. Soy Inma y os traigo dos escritos hoy. Os traigo un escrito de agradecimiento y un cuento, la primera parte de un cuento. Bueno, una de las partes. Escrito de agradecimiento es un canto a la naturaleza. Gracias, Dios mío, por permitirme vivir y disfrutar de la vida, por haberte llevado mi sufrimiento de 22 años. Gracias por la mañana tibia de verano, por los rayos de sol que se filtran entre las hojas, por esa pradera donde diviso tres caballos pastando libres. Gracias por ese río que diviso al fondo, por esa hiedra que encuentro a mi paso. Gracias por poder disfrutar de ese puente con algo de cascada y patos jugando. Gracias por ese puente mayor y por ver los 50 patos que alimento de vez en cuando. Gracias por las hojas que acarician mi paso. Gracias, mil gracias. Me gustaría ser sol, nube, árbol, lluvia, nieve, mar, estación, montaña, tortuga, por los muchos años que viven. Gracias, Dios mío, gracias. Ahora voy a contaros un cuento que iré a traer a lo largo de estas semanas. Se titula Tristeza y Alegría. Érase una vez una familia de ovejas, los padres y cuatro ovejitas más. El padre carnero era violento, estaba siempre de mal humor, le iban mal las cosas. Cuando venía del trabajo pegaba con un palo a Ramira, la ovejita mayor. Estaba aterrorizada, su mamá la intentaba ayudar poniendo todo su empeño, pero de poco le servía a Ramira. Esta, viendo que la situación iba de mal en peor, decidió viajar a otro sitio. Se fue a Asturias en busca de nuevos pastos, de paz y sosiego. Se vino muy joven y aquí encontró la primera vez que vino el mar que tanto le gustaba y amigas, pero éstas pronto la abandonaron. Tuvo que volver de nuevo a casa de sus padres. La situación había mejorado bastante. Su padre había cambiado bastante, su carácter se había dulcificado un poco, pero no se sentía a gusto del todo, así que volvió a Asturias. Aquí encontró pastos, el mar y un compañero. Bueno, ya os dejo por hoy. El próximo día traeré un nuevo capítulo de Ramira. Gracias. Bueno, y ahora vamos a ir con una pieza de uno de nuestros compañeros de Gijón, que le gusta mucho la música y nos va a hacer un especial sobre Alaska. Hoy voy a hablaros de una de las artistas más conocidas de la movida madrileña, Olvido Gara, más conocida como Alaska. Olvido Gara Jova, nacida en Ciudad de México el 13 de junio de 1963, cantante, actriz y figura de la movida madrileña y opuesta a las corridas de toros. Es hija de Manuel Gara López, exiliado español de origen asturiano, y de América Jova Godoy, nacida en La Habana. Olvido tiene dos hermanos por parte de padre, Manuel y Berta. Tiene como ídolo musical a Rafael. En 1977, con tan solo 14 años, forma junto a Nacho Canut, Carlos Berlanga, El Zurdo, Manolo Campoamor, Enrique Sierra y Pablo Beneito el grupo punk Caca Deluxe, donde ella toca la guitarra eléctrica y planea fundar una revista. En esa época es cuando Olvido se rebautiza como Alaska. En 1978 graban un EP con cuatro canciones: Rosario, Toca el Pito, La Pluma Eléctrica y Viva el Metro. La formación se separa cuando varios de sus miembros masculinos tienen que hacer el servicio militar obligatorio, la mili. El Zurdo formaría Paraíso. Enrique Sierra se va a Radio Futura. Los que quedan deciden crear otro grupo, Alaska y los Pegamoides, que durará entre 1979 y 1982. El grupo estará formado por Alaska a la voz, Carlos Berlanga a la guitarra, Nacho Canut al bajo, Ana Curra a los teclados y Eduardo Benavente a la batería. En estos años, Olvido conoce a Pedro Almodóvar, que está preparando su primer largometraje y decide que ella es la persona ideal para interpretar a Bob en la película Elecciones Generales, que finalmente se estrena con el nombre de Pepi, Lucy, Bob y otras chicas del montón. El grupo saca su primer single en 1980, Horror en el Hipermercado, que se convierte en todo un éxito. En 1981 el grupo se vuelve más punk y dark wave, debido a un viaje de Ana, Olvido y Eduardo a Londres. Ese año sacan a la venta su segundo single, Otra Dimensión, cuya cara B, Bote de Colón, se hace muy popular. En la primavera de 1982, Eduardo abandona el grupo, que lanza grandes éxitos. El primer single es Bailando, y obtuvo buenos resultados en Grecia, Holanda, Canadá, Inglaterra y Portugal. El álbum logra vender más de 50.000 copias en España, y el sencillo 25.000. El grupo tiene más de 100 galas confirmadas para todo el año, pero las relaciones dentro del grupo se enfrían cada vez más y el grupo se disuelve. Alaska, Berlanga y Nacho forman Alaska y Dinarama, que durará entre 1982 y 1989. En mayo de 1983 se pone a la venta Canciones Profanas, con dos primeros singles a la vez, Crisis, que la escoge la discográfica, y Perlas Ensangrentadas, elegida por el grupo y la canción más radiada y exitosa de las dos. Después sacarán El Rey del Gram, con coros de Jaime Urrutia y Loquillo. ¿Cómo pudiste hacerme esto a mí? El primer sencillo de Deseo Carnal se convierte rápidamente en número uno. Luego sacarán los singles Ni Tú Ni Nadie y Un Hombre de Verdad. En esta época Alaska presentará La Bola de Cristal en TVE, la primera, donde ella cantaría, entre otras canciones, Abracadabra, Esclava del Mal y No Se Ría. En 1985 se calcula que Deseo Carnal ha vendido en España más de 500.000 copias y en todo el mundo 1,5 millones. En 1986 sale No Es Pecado, con una portada que será censurada en México, con canciones como ¿A quién le importa?, La funcionaria asesina, Un millón de hormigas o Solo veo lo que creo. A finales de 1987 sale a la venta 10, que incluye dos nuevas canciones, Alguna cara B y un par de antiguas canciones no editadas en Latinoamérica. Venden unas 75.000 copias. En marzo de 1989 sale Fan Fatal. El primer single es una versión de Los Vegetales, Mi novio es un zombie. Y el segundo de Parálisis Permanente, Quiero ser santa, canción compuesta por Alaska y Ana Curra. El siguiente es Descongélate, en cuyo videoclip Olvido enseña sus pechos recientemente operados. Estallan los problemas entre Berlanga y Nacho, y Alaska se posiciona con el segundo, formando Fangoria, Alaska la voz y Nacho Canuza el sintetizador, el grupo más duradero de Olvido. Pero eso es en el presente, y ya es otra historia. Y ahora vamos a escuchar una historia de Luis Alfonso. Standing in the rain, with his head hung low, couldn't get a ticket, it was a sold out show. Heard the roar of the crowd, he could picture the scene. Bueno, después de esta entrada de Foreigner, su disco 4, quizás uno de los más completos, voy a contar una historia que seguro que, si no ocurrió en Oviedo, ocurrirá. Empiezo contando la historia de Sara. Sara tiene 26 años, pelo castaño, recogido en una larga trenza que deja su frente al descubierto. Ojos verdes, bajo unas finas cejas y unas largas pestañas. 1,68 m, delgada, quizás demasiado, sin sospechar una anorexia. Tiene dos hijos de 3 y 5 años. Se quedó embarazada con 19 años, con el hombre equivocado. Tiene unas ojeras visibles, probablemente de cansancio acumulado desde la época de biberones y pañales. Su matrimonio precipitado duró lo que dura. Él se fue a la mínima responsabilidad. Era un cobarde. Sara se quedó al cuidado de sus hijos. En su situación sin ingresos fijos, era posible una intervención de asuntos sociales. Buscó un trabajo de camarera con un sueldo ridículo, pero mantiene a sus hijos sin ayuda de nadie. En el bar donde trabaja le ofrecían negocios más lucrativos. Ante las insinuaciones de dinero mágico, se negaba con una sonrisa educada. Era fuerte de carácter. Soñaba con irse lejos de todo aquello, pero sin príncipes rescatadores. Odia cocinar y dormir menos de 8 horas. Cuando se va a descansar, se lía un canuto y escucha Pink Floyd, y eso la relaja. No puede fallar, pero yo no te veo a ti. El bug a punto para escapar, es una loca como un huracán. Habrá bastante para eso tal vez no me equivoqué. Esto es un atraco, nena. Una noche roban en su bar. El ladrón se llama Raúl, mide 1,80 m, viste pantalones vaqueros y una sudadera negra con la que aprovecha para ocultar su rostro. Tiene 28 años, no tiene oficio ni beneficio, no estudia, hijo único de una familia complicada. Su padre alcohólico maltrata a su madre todos los días. Él desea que ella asesine a su padre, o si no, lo hará él mismo. Vive casi todo el tiempo en la calle, donde la tragedia de su familia no le alcanza. Esa es su escuela, y los profesores sus colegas, todos delincuentes. No tiene pareja, no comprendía la palabra cariño, no tenía referentes. Era conocido de la pasma por hurtos menores. Conocía la soledad de los barrotes de una celda. Un viernes por la noche, Raúl camina por un barrio cercano a su casa a la caza de algún bolso o poder hacerse con algo al despiste. Entonces pasa por delante de un bar donde trabaja Sara. Ella está en el baño, el bar vacío. Entonces Raúl aprovecha, nadie lo observa. Se va a la caja que tiene las llaves puestas. De repente aparece Sara. Ambos se asustan. Raúl saca una navaja del bolsillo. Ella se va a la cocina con todo su coraje y coge el cuchillo jamonero. 25 centímetros de la hoja de la navaja frente a 45 centímetros de la del cuchillo. Aquí el tamaño sí importa. Se miran a los ojos y ella deja caer el cuchillo, sorprendida. Es Raúl, el padre de sus hijos. Me retiro. Por favor, no dudes más. Esto es una atraco, nena. Ya no ocurrirá jamás, jamás. Si este sale, me retiro. Por favor, no dudes más. Esto es una atraco, nena. Ya no ocurrirá jamás. Si este sale, me retiro. Y ahora vamos a ir con unas noticias acerca de la salud mental. Las mujeres maltratadas tienen un riesgo 5 veces mayor de sufrir enfermedades mentales. Son algunos de los datos del estudio El abordaje médico de la violencia hacia las mujeres y sus hijos. Este documento fue elaborado por expertos del Colegio Oficial de Metges de Barcelona y se hizo público esta misma semana. En él se intenta ayudar al personal sanitario para que identifiquen y traten correctamente a las víctimas de violencia machista. El 60% de las mujeres maltratadas tienen más riesgo de sufrir algún trastorno psiquiátrico que la población general, sobre todo depresión, ansiedad y dependencia al alcohol y a las drogas. Las víctimas de violencia machista, según el estudio, utilizan más los servicios médicos que el resto de mujeres, se operan más, consumen más fármacos y prolongan más su estancia hospitalaria. Además, el informe señala que las secuelas del maltrato perduran años, incluso una vez finalizada la violencia hacia la mujer. Esto implica que entre un 20% y un 40% de los suicidios femeninos están relacionados con la violencia machista. Los expertos aconsejan al personal sanitario que si se encuentra con algún caso de maltrato hacia la mujer, sepan dar la atención adecuada. Para ello, destacan la importancia del trabajo en red con las distintas instituciones implicadas, los servicios sociales y municipales, la policía y los servicios jurídicos. El estudio catalán resalta también la influencia negativa que tiene la violencia machista en los hijos de mujeres maltratadas. Los datos son alarmantes. Según el documento, entre un 30% y un 60% de los niños sufren abusos físicos, psíquicos, sexuales, al igual que sus madres. Frente a ello, el Colegio Médico Catalán recomienda esforzarse para detectar estos casos lo más pronto posible, para evitar que la situación se prolongue y produzca más daños en la salud de mujeres e hijos. Dos investigadores de la Universidad de Oviedo ganan un premio internacional por un estudio sobre el trastorno de la personalidad juvenil. Los galardonados son el catedrático Serafín Lemos y la profesora Mercedes Paino, docentes de la Facultad de Psicología de Oviedo. Recibieron la semana pasada el primer premio Nicolás Seis Dedos por un trabajo de evaluación psicológica que realizaron junto a Eduardo Fonseca, profesor de psicología de la Universidad de La Rioja. En el estudio se analizaban los trastornos de personalidad de los jóvenes. El Nicolás Seis Dedos es un premio de 3.000 euros convocado por la Fundación Española para la Prevención y el Desarrollo Científico y Profesional de la Psicología y por la Universidad Autónoma de Madrid. Está dirigido a toda la comunidad universitaria iberoamericana dedicada a esta temática, a profesores o profesionales de la evaluación psicológica y también a estudiantes de psicología que trabajen bajo la supervisión de un profesor universitario. El premio tiene como objetivo fomentar la investigación en el campo de la psicología, especialmente en la evaluación psicológica, y procurar la innovación y el desarrollo de las técnicas y los procedimientos científicos a la hora de realizar pruebas psicométricas. No es el primer galardón que recibe este equipo de investigadores de las unidades de Oviedo y La Rioja. Lemos, Paino y Fonseca, junto con José Muñiz, tienen el honor de haber creado el mejor test de España en 2009 de detección precoz de la esquizofrenia entre la población juvenil. En concreto, se realizaron 51 preguntas a jóvenes asturianos escogidos de centros educativos al azar y con edades comprendidas entre los 14 y los 18 años. And then he was a she. She says, "Hey babe, take a walk on the wild side." Con una entrada de Lou Reed hablando de muñecas rotas, es la historia de una mujer o un travesti que viaja de Los Ángeles a New York. Es una mañana triste, pero a mí no sé si es por la tristeza de esas historias rotas de lo que me alegra un poco a veces la vida. Bueno, voy a contar una historia que es una poesía, pero habla de la historia de alguien que conocí y es algo que le dediqué, alguien que ya no esté. Y empieza diciendo así: ¿dónde estabas, mi niña, cuando soñaba con amapolas? En habitaciones rotas, jugando partidas de póker perdidas de antemano, eterno jugador de solitarios. ¿Dónde estabas, mi niña, cuando soñaba con amapolas en hoteles baratos, en compañía de los desheredados? Parpadean las luces de neón al compás de la canción, en la senda del perdedor, en el último callejón, pensando en lo que la vida le quitó. ¿Dónde estabas, mi niña, cuando soñando con amapolas me rendí a sus delirios? Me conquistó, me volví loco de amor. Mis amigos también soñaron y partieron primero. Lloré por ellos, lágrimas de metal, noches sin final, flores del mal. ¿Dónde estabas, mi niña, cuando vivía con amapolas? Los fantasmas me visitaban en la madrugada. Yo solo buscaba tu cuerpo en la cama. Solo encontré tu ausencia, soledad entre las sábanas. Grité tu nombre y el eco me respondía: nada. ¿Dónde estabas, mi niña, cuando tanto te necesitaba? Te fuiste con Morfeo a buscar el arco iris, sin saber que te engañaba. ¿Dónde estabas, mi niña? ¿Dónde estás? Tal vez en el lago sin reflejos, donde mueren los sueños. Adiós, niña. Cortaré la amapola. Pondré la flor en tu pelo negro. Después iré a ver a Caronte, el barquero. Le pagaré 2 monedas para que me lleve a tu lado. Nunca más preguntaré dónde estabas, mi niña. Las mañanas de invierno, perpetuo invierno. Jackie is just speeding away. Thought she was Jim Dean for a day. Then I guess she had to crash. Valium would have helped that fast. I said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey honey, take a walk on the wild side. And the colored girls say, doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo. Bueno, pues el programa ya está llegando a su fin, pero antes de despedirnos y de acabar, Ana quería comentarnos una cosa. Cuéntanos, Ana. Bueno, quería dirigirme sobre todo a niños autistas, difíciles, gente, niños que son tomados por la sociedad como diferentes y que no consintieran que nadie los tratara diferentes, o sea, que los marginara. Porque tratar diferente es marginar, sea para bien o sea para mal. Y así serán como el unicornio cuando se rebeló, dignos de elegir, elegirán ellos su futuro. Y bueno, a los niños normales, entre comillas, a la población normal, decirle que tienen los mismos gustos, las mismas aspiraciones y los mismos ideales que los demás, que no perjuzguen. Bueno, pues nos quedamos con ese mensaje de Ana y bueno, nos despedimos ya a todos. Dentro de unos 15 días, el día 18, nos pueden volver a escuchar aquí en Radio Cuca, el programa Radio Pumarín de la Asociación Barataria, aquí en Oviedo, en el 107.3 de la FM. Y bueno, también quería mandar un especial saludo a las Bárbaras de hoy, que hoy es Santa Bárbara. Dedicado en la película de Good Morning Vietnam. ¡Good Morning Vietnam! Y ahora sí, sí que nos vamos.